have strung. We were wanted all along. Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en la Irola Irratia, 107.5 de tu FM, la radio libre para la gente libre. Hoy es martes 16 de octubre de 2012 y son aproximadamente las 6 y algún minuto, las 18 horas y algún minuto, y bueno, pues estamos emitiendo en directo. Si no es ese día y esa hora, pues ya sabes que lo estás escuchando en una de las repeticiones, que son los miércoles a las 12 del mediodía y la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la madrugada. Está con nosotros Unai Zarraola en día en los controles. Kaixo. Kaixo Unai, buenas tardes. Y bueno, pues probablemente venga Iker, pero todavía no ha llegado, así que estamos casi en familia, en la intimidad, vosotros y Tito Ziku, para hablar de las elecciones. Y bueno, pues quería empezar con una canción de Ismael Lo. Ismael Lo es un cantante africano, es un cantante senegalés, y me ha pasado algo curioso, porque el otro día, antes de ayer, revolviendo un poco entre la montaña de papeles, pues vi que ahí tenía, bueno, siempre es como un tesoro, ¿no? O sea, como encuentro cosas que digo, joder, pero si esto no me acordaba ni que lo tenía, ¿no? Y debí comprarle a un chico ahí en un Top Manta y tal, porque me ofrecían música que bueno, que yo me puedo descargar, ¿no? Entonces, como que no me interesa, ¿no? No me interesa pagar por una música que yo me puedo descargar. Y le dije, bueno, pero ¿no tenéis algo de música africana, algo de música senegalesa, algo que oigáis vosotros, ¿no? Y entonces hubo uno que tenía un disco de Ismael Lo y se lo compré. Lo debí dejar en la bolsa y bueno, pues como que he estado un año ahí durmiendo el sueño de los justos. Y el otro día pues me lo encontré, lo puse y bueno, es que me gusta, ¿no? Me encanta. O sea, tiene algunas canciones pero muy buenas, ¿no? Y me pareció como toda una metáfora de lo que pasa con África, que África pues es como un continente olvidado, como que no tiene nada que aportar, y África tiene una sabiduría y tiene un buen hacer y tiene una serie de soluciones ahora para aportar a la crisis. Y bueno, pues vamos a empezar con Ismael Lo. Me parece que es la de ¿cuál vamos a poner? La de Democracia en África, ¿no? Sí, dale. Demokrasi ni la wara demen. dem na way mané ko naré ñëw na to démocratie ni la wara dem atété dem na way mané ko naré ñëw na to démocratie ni la wara dem Bueno, pues este era Ismael Lo con Democracia en África y la verdad es que, bueno, o sea, no os podéis hacer una idea lo que me está gustando. Bueno, supongo que miraré a ver si me descargo otros o a ver si encuentro más cosas suyas por ahí, porque vamos, es que es un disco que me está llamando mucho la atención. Bueno, ya sabéis que este programa se está emitiendo en directo, son las 6 y como 7, 8 minutos, o sea que si es ese día, el 16 de octubre y es ahora, pues nos podéis llamar, podéis participar en el programa con vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestros halagos, lo que queráis. Y bueno, ya sabéis, llamando al teléfono 944-217-060, 944-217-060. Y el tema que vamos a tratar hoy, pues son las elecciones. Y claro, cuando yo pensaba en qué decir de las elecciones, pues se me ocurría, no sé, una metáfora, un paralelismo muy adecuado con lo que es el maltrato, ¿no? Porque el maltrato, pues tiene unos, ¿cómo diríamos? Tiene unas fases, ¿no? Hay una fase en la que se va acumulando la tensión, surge el maltrato y después se llega a una especie de fase que es la de luna de miel, ¿no? En la que el otro pues sabe que la ha cagado y viene pues prometiendo, arrepintiéndose, ven aquí tonta, que no volverá a pasar más, que te voy a tratar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto viene pues ahora que veo en las campañas electorales y tal, todo lo que prometen los políticos, bueno, lo que prometen y lo que no prometen, porque ya el otro día en el correo decían que la mayoría de los vascos ya asume que va a haber recortes, gane quien gane, o sea que los recortes son inevitables y que da lo mismo quien los haga, o sea, me da igual quien maneje la tijera, pues va a haber recortes de todas formas, pero me resulta como, no sé, me jode que ahora vengan los que hasta ayer nos estaban machacando y yo qué sé, y estaban mandando a sus perros, o sea, es que, a ver, digo lo de perros no en el sentido de insultar, o sea, pero me da no sé qué decir que una persona es el protector del pueblo cuando realmente de quien nos tendrían que proteger es de ellos mismos, o sea, es que no hace falta que nos protejáis, o sea, con que no nos disparéis, con que no nos peloteéis o apaleéis, pues ya nos basta, ¿o no? O sea, es que vienen de fuera, vienen de Madrid, unos fachas a liarlas, y la mayoría de los detenidos somos nosotros, o sea, son los de aquí, es que esto no tiene sentido, o sea, viene alguien a tu casa a romper la paz y todavía te detienen a ti, o sea, es que ya no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Y bueno, y con lo de la campaña electoral lo mismo, o sea, vinieron dos políticos al barrio vecino, diríamos al barrio hermano de Recalde, y se metieron con toda la desvergüenza del mundo, o sea, vamos, que esto estaba planeado, no planeadísimo, se metieron en un bar, pues que se hizo famoso porque los perros, ahora también no es insulto, es porque van de negro como los Doberman o como los Rottweilers, pues apalearon y... no apalearon, patearon, seamos correctos con el lenguaje, patearon una persiana que, claro, que si dices, joder, pues estaba cerrada y tal, que no, que estaba bajada, que lo único que había que hacer era cogerla y levantarla, ¿no? Y esto, claro, el problema es que haya pasado... El problema es que cuando le echaron el vídeo a uno de esos dos políticos en una comisión en el Parlamento Vasco, donde ahora el Parlamento que vamos a elegir ahora el próximo domingo, pues el tío se reía, ¿no? O sea, está viendo una quiebra flagrante del sistema democrático y el tío eso le hace gracia, ¿no? y después van al bar en plan de aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces esto me parece un poco como el maltratador que le pega a su mujer y después en el momento de, en la fase de luna de miel, le dice, ven aquí, tonta, que lo hago por tu bien, que es que eres tú que me provocas, ¿no? O sea, que yo no tengo la culpa, que yo te quiero, que lo hago porque te quiero, ¿no? Entonces, así son un poco los políticos y bueno, pues vamos a poner una canción, porque si me pongo a hablar, pues no sé, vamos a poner la número 2, que es la del amor, tiene todos los derechos, también de Ismael Lo. Y bueno, o sea, es que es una canción que la primera vez que la oí me puso la piel de gallina, o sea, es una pasada. Y la he oído varias veces para ver si me aprendo la letra, todavía no me la he aprendido. O sea, todavía incluso hay cosas que no entiendo, voy a tener que buscar en internet el nombre de la canción, L'amour à tous les trois, Ismael Lo y Pagol, para ver exactamente qué dice, porque hay algunas cosas que no me entero, pero bueno. Es que es un poco como, en el mal sentido, como quieren hacer los políticos, ¿no? Ellos tener todos los derechos, hacer lo que quieran y nosotros todos los deberes. Con vosotros, Ismael Lo. Qu'il y a un regard qui lève tes yeux, un sourire qui te parle et t'appelle comme il peut. Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a une envie que l'on écoute, un reste d'attention et quelqu'un dans la foule, tant qu'on peut encore le ressentir, ne rien toucher à ça et vouloir y tenir. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'on peut te donner encore un peu, d'être un instant pour l'autre, une épaule pour deux. Tant qu'on peut redonner de la lumière à une terre qui n'est plus qu'une parcelle d'enfer. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a un regard qui lève tes yeux, un sourire qui te parle et t'appelle comme il peut. Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous l'amour a tous les droits. Bueno, esto era La Muga Tout le Droit, El Amor Tiene Todos los Derechos, de Ismael Lo. Y bueno, era un poco por la situación que nos quieren hacer los políticos, de que parece como que ellos pueden hacer lo que les salga y nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que nos manden y pagar los impuestos y callar, ¿no? Y bueno, está con nosotros, acaba de llegar Iker, Kaixo Arratsaldeon. Kaixo Arratsaldeon. Y bueno, pues ya me vamos a llegar, pero bueno, pero sí, ha llegado. Ya vamos a empezar con el tema, o sea, llegan las elecciones, estamos digamos que en la fase luna de miel del maltrato, de va, venga tonta, que lo hago por tu bien, olvídate de lo que ha pasado estos 4 años, cree otra vez en mí, cree en mis promesas. Bueno, insisto, en las promesas que hacen, en lo que dicen y en lo que no dicen. Porque yo, si algo me está llamando la atención de esta campaña electoral, es el bajo nivel del debate que está habiendo. Muy poco, muy poco. Pero bueno, yo creo que es algo casi habitual de las campañas, ¿no? O sea, no dicen prácticamente nada y lo poco que dicen es aquello que la gente quiere escuchar, por decir así. Y a mí lo que estoy viendo es que, bueno, esto es habitual también, pero lo que pierden el tiempo es en echarse piedras unos a los otros. Exacto, exacto. O sea, no sé todavía cuál es el programa de cada partido. Lo único que dicen es que ellos van a ser mejor que el otro, que el rojo, que el negro y que el azul. El azul dice que va a ser mejor. No votéis a los negros porque estos van a hacer mal. Nosotros somos mejores. Despía, pero ¿mejores en qué y cómo? Estamos llegando a una campaña de una banalidad increíble. O sea, ya solo cuenta la imagen, ya solo cuenta la frase, ya solo cuenta el Twitter, la foto, que si yo he llevado a más gente al BEC, que si tú has llevado tal, que si esto. O sea, llega un momento en que realmente dice, bueno, vamos a ver, está bien que hagas algo un poco de cara a tus afiliados, ¿no? A tus simpatizantes. Pero de cara a los que queremos saber algo, o sea, dime exactamente qué es lo que vas a hacer. Pero claro, insisto que esto lo decían en el correo, no sé si era hoy o ayer, que salía diciendo que bueno, que la mayoría de la gente ya asume que después de las elecciones van a venir más recortes, esté quien esté, ¿no? Y entonces por eso pues quieren hacer lo que dentro de la historia llamará el modo de hacer de Rajoy, de ganar sin decir nada y después hacer lo que le salga de los cojones, haya dicho o no haya dicho. O ganar, ¿no? Diciendo, sin decir nada, diciendo 10 cosas y llevar la contraria en las 10, no, todas. En las 15. En las 15, las claro. Que dijo y en las que no ha dicho también. Sí, entonces claro, el tema al final es que yo creo que tenemos unos políticos que no nos quieren. O sea, insisto en mi metáfora inicial del maltrato, a mí las campañas electorales me recuerdan al maltratador llevándole un ramo de flores al día siguiente a la maltratada, sí, al hospital. Sí. O sea, tío, que nos estáis machacando. O sea, yo creo que las campañas realmente es que siempre me han resultado como muy, muy duras de soportarlas así. Pero es que ya es que cada vez con los años, cada vez más me resultan incluso ofensivas, diría yo. A mí me resultan ofensivas, o sea, me resultan hasta un insulto para el ciudadano. O sea, no sé, en campaña salen a la calle, pierden el tiempo en hacer actos, poner musiquita, dar vueltas con un coche con musiquita, ponen un stand, reparten caramelitos, otros ponen hinchables para niños. O sea, no sé, me parece, esa es la imagen que tienen de nosotros, de los votantes o lo que sea, de los ciudadanos. La imagen de los ciudadanos es eso, caramelitos, hinchables para los niños y musiquita por la calle. Y dices, no sé, a mí me resulta, pero ofensivo, hasta denigrante, diría yo. Y yo sé cómo ellos se no caen, o no sé cómo a veces pienso, no sé cómo se prestan a situaciones absolutamente ridículas que hacen en las campañas de todo tipo, pues que si salen a andar en bicicletas, hacen no sé qué. Y es que me resulta cada vez más sorprendente. Yo creo que hay una infantilización de lo que es la ciudadanía. O sea, la ciudadanía, digamos, que se comporta o la tratan o la manipulan para que se comporte más como niños. Y hace poco un chico me contaba que estuvo en Valencia y le llevaron a algunos bares. Y bueno, el tío, acostumbrado a estar en Bilbao y tal, donde, bueno, digamos que cuando hay un poco de confianza y tal, pues tú ya hablas de las cosas y tal, pues criticaba abiertamente algunas medidas de Rajoy. Y el único debate que había era: tú eres un rojo, vete de aquí que te partimos la cabeza. Y claro, el otro decía: hombre, pero dame razones, o sea, yo te estoy dando una razón, dame razones. Y decía: que te vayas o te partimos la cabeza. Entonces, claro, frente a esa gente que la única esta era: no eres de los míos, luego te parto la cabeza. O sea, me parece estar viendo al personaje este, el del salami, el cookie, el de Aquí no hay quien viva o no, la que se avecina. No, no sé. Bueno, es una serie donde en cuanto le llevan la contraria dice: te meto, pues ahora te meto. Sí. Llega un momento que dice: joder, qué nivel de debate que tenemos, que como claro, Mateos. No eres de los míos, te meto, ya está. Y entonces claro, dices: joder, o sea, ¿qué bueno, pasa aquí? Realmente es algo parecido a eso lo que hacen los políticos, solo que guardando ciertas formas, pues lo que dicen, lo que sea políticamente correcto, ¿no? Y todo lo que sea ser políticamente incorrecto, no hace falta llegar a pegar ni nada de eso. O sea, simplemente de llevar un discurso un poco distinto al de la corriente habitual, ya te tildan de pues, ser políticamente incorrecto y ya estás fuera del rebaño, así. Uh-huh. Y lo que, como has comentado antes, ¿no? Dices que no sabes lo que quieren en campaña. Digo, ¿qué es lo que quieren exactamente los ciudadanos? Pues yo tengo clarísimo, o sea, solo quieren una cosa los ciudadanos, y es que les votes cuando toca, cuando corresponde, cada 4 años... las municipales, en lo que sea. Eso es lo único que están buscando de ti. No, lo que buscan los políticos. Los políticos, no les digo, no. Lo que buscan los políticos del ciudadano no es consensuar o preguntar cuáles son las sensaciones respecto a la política o qué es lo que harían los ciudadanos o preguntarles. No, es nada de eso. Simplemente es que cada 4 años, pues a base de caramelitos o de 4 propuestas tontas que no van a ningún sitio, pues que eches tu voto en su urna y se acabó. Yo, y con esto vamos a entrar en la siguiente canción, como siempre, bueno, estamos haciendo casi un monográfico de Ismael Lo, un cantante senegalés, ¿no? Sí. Que me encontré entre mi montaña de papeles, me encontré un CD que había comprado hace más de un año y que ni siquiera había oído, y que bueno, es buenísimo. Sí. Es una pasada. Y entonces vamos a poner la número 7, que es Il faut qu'on s'aime, es preciso que nos amemos, ahí nos tenemos que querer, porque es que al final yo creo que ya ni les voy a pedir que hagan esto, que hagan lo otro. O sea, yo les voy a pedir que me cuiden. O sea, ya simplemente que haya un mínimo de el amor en el sentido platónico de querer el bien de lo que dices amar, ¿no? O sea, no como dicen los toreros, que dicen que ellos aman al toro mientras le torturan y le matan, ¿no? O sea, el amor de verdad, no el amor del maltratador que mata a su mujer, ¿no? Que hace poco pues ha muerto una tal Sandra. Y salía en las redes sociales que, bueno, que todo el mundo habla de la prima de riesgo y tal, esto, lo otro, de la crisis, y sin embargo de este caso, pues en concreto, no ha salido nada, ¿no? Yo me enteré a través de las redes sociales y quiero decirlo y quiero condenarlo, ¿no? Y quiero decir que, bueno, que al final es lo mismo que nos están haciendo los políticos. Lo que pasa es que los políticos, digamos que no nos matan de una paliza, nos matan de hambre. Mira, el otro día me encontré con un chico que me dejó acojonado porque tenía una sinceridad enorme. Se marcha a Alemania y me dijo, dice, es que he estado un tiempo que con el tema de la crisis estaba paralizado por el miedo. O sea, el tema, sí, de la crisis me ha dejado tan noqueado que ya no sabía lo que hacer. El tío no tenía trabajo y tal, y estaba como paralizado, obsesionado y desvalorándose a sí mismo, ¿no? Entonces llegó un momento en que dice, bueno, mira, tengo unos familiares ahí en Alemania y tal, voy a ir allí a ver si con un cambio de aires, con esto lo veo todo, porque Porque a veces te da que pensar en que enciendas la televisión, pongas la radio, abras los periódicos y todo el tema de la crisis y tal, llega un momento en que dices, joder, o sea, parece como que nos quieren meter el miedo en el cuerpo, ¿no? Sí. Como que nos quisiesen ir cociendo a fuego lento. Es un poco como lo que has dicho antes, ¿no? Que vas, como has dicho, cociendo a fuego lento, ¿no? Que parece que poco a poco, y es así, ¿no? La sociedad del miedo. Nos meten miedo por todos lados y al final lo que estamos haciendo es una sociedad absolutamente individualista, que uno se preocupa de lo suyo y se acabó. Y vivimos una cultura del miedo, de decir, yo tengo mi trabajo, mi familia tal, lo único que me importa es mantener eso y no voy a protestar. Estoy de acuerdo con protestar, con que la gente proteste tal, pero hijo, yo no lo voy a hacer porque ¿cómo voy a protestar? Y si me echan del trabajo y si me no sé qué, y primero no, primero mi hijo y tal, y dices, bueno... Esto ha pasado toda la vida, pero ha habido otras épocas en las que la gente ha protestado mucho más de lo que se protestaba ahora. Ya lo creo. Muchísimo más, y la situación era igual o peor. Entonces dices, ¿por qué antes sí y ahora no? Pues yo creo que es por eso. Nos han metido por los ojos y por los oídos una especie de cultura al miedo. Nos han paralizado psicológicamente. Estamos un poco bloqueados, paralizados, como sociedad, estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. Y ante eso yo creo que yo, es mi sensación particular, y no respondemos como se debería, con la fuerza con la que se debería. Vale, pues vamos a poner la número 7, Il faut qu'on s'aime, de Ismael Lo. Faut plus mentir, jouer des scènes. La seule réponse à tous nos problèmes, faut qu'on s'aime. Toutes nos histoires, où ça nous mène? Des cris, des larmes, c'est tout ce qu'on s'aime. C'est le moment de changer de rengaine, faut qu'on s'aime. Si ça ne tient qu'à nous, faut qu'on s'aime. C'est ça d'abord, avant tout, faut qu'on s'aime. Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime. Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime. L'amour au moins donné. Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime. Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime. L'amour au moins donné. On se fait des bleus, on se fait des scènes. Sécher nos yeux, ça vaut la peine. Est-ce qu'on va rester toujours les mêmes? Faut qu'on s'aime. Qu'est-ce qu'on attend pour se plaire? Pour enterrer nos haches de guerre? La seule réponse à tous nos Bueno, esto lo hemos escuchado, otra canción de Ismaël Lo, otro artista senegalés. Un país, por cierto, bueno, hay un gran artista senegalés conocido mundialmente, Youssou N'Dour. Pero bueno, en Senegal es un país en el que tiene muchísima, muchísima música y grandes músicos. Otro es Ismaël Lo. No me viene nada más a nombres a la cabeza, Cheikh Lo. Y luego mucha música, muchos raperos buenos y hay mucha, mucha música. Y pues bueno, a todos os invito a que os acerquéis a la música de Senegal, porque merece la pena. Y sin más, pues bueno, seguimos con el tema de las elecciones. Creo que tenemos una llamada para entrar en directo. Sí, Apay, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Apay, pues mira, os estaba escuchando y yo qué sé, yo me calentaba ya más porque es que lo de los caramelitos y lo de la música ya es la hostia. Sí. Lo de los hinchables, joder, es que como nos tratan, pues nos están tratando de tontos, nos están insultando casi, ¿sabes? A la inteligencia de mucha gente. Sí, sí, sí, sí. Con estas campañas que hacen, con toda la, cómo nos están manipulando, cómo nos utilizan para que les votemos y luego incumplen los programas electorales, hacen lo que quieren. No sé, me parece que estoy muy cabreado y bueno, se estaba escuchando y eso. Sí, sí, sí, y nos alegramos mucho de que nos llames y paso estamos para escucharos también y que digas vuestras opiniones. Entonces, lo que hemos comentado, pues también está bien de que llames para que se vea y se escuche que no somos los únicos, que nosotros lo que decimos aquí no es que seamos aquí una isla cuatro locos que pensamos es. Así, ¿no? Eso es. Y que apa ahí, que yo que sé, que hay que darle caña. Al final la información, un poco con la contrainformación, la información alternativa, que la gente se anime y que se busque un poco la vida para informarse, porque es que es un cachondeo. Todas las corporaciones informativas están alineadas en los mismos discursos. Sí. Al final da igual qué televisión veas, qué periódico leas. El otro día, ayer mismo, hablando con unos amigos, estábamos hablando de lo del tío este, el supersónico este que se ha tirado desde... Ah, sí, el austríaco, ¿no? Que se tira de los 39.000 metros. Es el supersónico, sí, sí. Pues que, claro, al día siguiente, en todas las portadas de todos los periódicos salía la misma foto. Porque, sí. Claro, solo había una foto y era la que habían vendido a todas las agencias internacionales y es la que hay. O sea, a ver, es un evento que se supone que es histórico y tanta hostia que nos habéis vendido y tenéis una foto que es la misma en todos los periódicos. Sí, claro, lo que es que hay... Ya, bueno, ya se sabe, alrededor de todos los periódicos y los grandes medios de comunicación funcionan las agencias de publicidad y periodismo que son los que manejan las fotos. Y esto, sobre todo, en periodos de guerra, se ha visto clarísimamente que, bueno, sacaban las fotos, las que querían sacar, pues de la agencia tal o la agencia cual, y solo salen esas fotos en la prensa pública y escrita y todo eso. Bueno, nos alegramos mucho de que nos hayan llamado. Si queréis decir algo más... No, simplemente eso, que le sigáis dando, que yo suelo escuchar aquí alguna tarde y que, apa, ahí, que... Dando que caña, ¿no? Programa, joder. Muy bien, Evo, pues muchas gracias y encantados de que nos vuelvas a llamar cuando quieras, ¿eh? Venga, espero que os vaya, Abur. Pues aquí tenemos también otra opinión de otro oyente que estaba de acuerdo con lo que estábamos comentando, ¿no? De que nos tratan al final como si fuéramos... las ovejitas del redil y borregos. Nos maltratan, como bien dice Cigu, totalmente y absolutamente. Entonces, ante este maltrato, ¿qué hacer, no? Pues este domingo, pues están las elecciones a la vista, no faltan más que 4 o 5 días. ¿Y qué hacer, no? Nos machacan por todos lados, pues fundamentalmente, pues ya centrándonos en lo que son las elecciones autonómicas vascas, nos machacan fundamentalmente, pues hay 4 grandes opciones, no son las únicas, hay otros partidos minoritarios, pero como son minoritarios en todos los sentidos, o sea, no tienen casi ni voz, ni tampoco muchos no tienen ni medios para acercarse a la población, no hay gran información sobre cuántos partidos se presentan, todo el mundo tiene claro que hay, que están, pues, por un lado nacionalistas PNV y Bildu, y por otro lado los partidos estatalistas, ¿no? Pues PSOE y PP. Y hay más, está, por supuesto, pues luego aparte, pues claro, nos introducimos en lo que es la política vasca, la complicación de la política vasca, en la que está, por un lado, pues Esquerra Batua, por otro lado, Esquerra Anitza, otros partidos pequeñitos que han sido escisiones de partidos más grandes, Amaika, Bat, etc, etc, etc. Pero hay otras opciones políticas también. No se trata aquí de ensalzarlas ni de decir que se haga una cosa u otra, pero bueno, por lo menos que se sepa. Está también el PACMA, que no lo conoce nadie y que me hacía gracia porque el otro día le entrevistaban a la candidata al Lehendakari, a la número 1 por Vizcaya, y decía, bueno, vosotros tenéis esperanza de sacar algún diputado y tal. Y yo casi me echaba a reír solo de la pregunta, ¿no? Digo, es que ni en sueños. O sea, no. El PACMA es un poco, pues, concienciar al resto de la gente, pero vamos, no... Luego ayer otro día, paseando por la Arenal, así me encontré, también tenían puesto un stand, estaban repartiendo información, el partido sin escaños. Que sí me parece, a mí, ya esto personalmente, una opción bastante interesante, ¿no? Ellos... Los tuvimos aquí en Verdiñac, sí, escaños, sí, en blanco. El año pasado, ¿eh? Sí. Escaños en blanco es una opción muy interesante para, pues, que tenga una idea, pues, o abstencionista, o votar nulo, o lo que sea, porque su propuesta consiste en que si tú votas este partido, escaño en blanco, ellos no se, en el caso en que sacaran uno o dos escaños, no iban a tomar posesión de esos escaños, por supuesto, ni de la cuantía de dinero, ni nada de nada, y entonces quedaría palpable ya presente, pues, en un parlamento, por lo menos una o dos, o las sillas que fueran, quedarían vacías como representación de esa indignación de la sociedad, ¿no? Esta es otra de las opciones posibles. También, bueno, pues se barajan todas, ¿no? Pues está la abstención, el voto nulo. Yo siempre tengo la duda. Yo personalmente siempre tengo la duda. Yo siempre soy favorable a la abstención, o por lo menos lo que sí tengo claro es que no votar a los grandes partidos, que son los que fundamentalmente nos machacan y nos maltratan, como estamos diciendo aquí, es un maltrato total y absoluto. Entonces esto, pues mucha gente ha hablado de ello, ¿no? De no votar los partidos grandes, pero bueno. Sería un debate también decir, ya, no votar a los partidos grandes, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Abstención? ¿Votar un partido pequeño? A ver, yo en principio veo, por un lado está la abstención activa. O sea, yo lo de abstención porque hace malo, porque hace malo y no me apetece salir de casa, o porque hace bueno y prefiero irme al monte o a la playa, yo eso no lo veo. O sea, yo considero que la abstención es para seguir moviéndote a nivel de barrio, a nivel de política, digamos, activista, de pancarta, a nivel de gente que va a volver, porque me parece que es, igual Unai lo sabe, en octubre hay otra concentración de rodear el Congreso, ¿no? No sé si es el 27 o el 29, lo miro ahora en internet, pero hay otro, o sea... Era a nivel internacional, ¿no? También en Portugal y en Grecia, sí, creo, me suena, sí, algo así. Sí, ¿no? Sí, querían hacer algo en todos los peaks, en los países estos periféricos, en sí. Portugal, Irlanda, Grecia, España, que bueno, para el que no sepa inglés... lo pusieron estas siglas en este orden para que sonase cerdos, los cerdos, los pigs. Es curioso, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que la abstención hay que tenerla en cuenta, porque cuando la gente dice de si no votas no te quejes, yo no me lo creo. O sea, yo creo que precisamente cuando la gente vota es como diciendo, votan y creen que ya han hecho lo suficiente. Yo creo que siempre pueden quejarse, hayan votado o no hayan votado. Es un argumento muy muy utilizado y que realmente no tiene razón de ser, ni fundamento, ni nada. Es que, es decir, si yo no voto y a mí me vienen y me dicen, pues no tienes derecho a quejarte por no haber votado. Y pues yo le digo, tú has votado, pues tal. Digo, pues no, ni se te ocurra decir ni una palabra mala sobre lo que has, sobre tu opción, y ahora pechugas. Imagínate que has votado al PP y ahora las... pues te vienen todos los recortes y tal. Digo, bueno, pues tú lo has votado, ahora no te quejes de absolutamente. Y no, las cosas no funcionan así. O sea, tengas la opción que tengas, lo importante sobre todo es que sea meditado, consciente, y que seas, por supuesto, pues que vaya de acuerdo con tu forma de pensar, con tu forma de actuar. Y por supuesto, desde aquí pienso yo, en eso estaremos de acuerdo, no van contra nuestras formas de actuar ni de pensar las ideas de los grandes partidos mayoritarios en general, ¿no? En general. Vamos a ver, yo de todas formas, lo siguiente, después de lo que es la abstención activa, sería el voto, digamos, testimonial. Bueno, hay gente que vota en blanco, un poco para, digamos, como homenaje a las personas que han hecho posible el sufragio universal, o sea, que gente que considera que el votar es un deber, o sea, como un agradecimiento a los que lo han hecho posible. pero que bueno, pero que una vez que votan, pues igual votan en blanco o votan creativo, esos votos nulos así de meter una rodaja de chorizo o meter, yo qué sé, una papeleta inventada por ellos. También el voto testimonial, pues a partidos súper minoritarios sin ninguna posibilidad, como podría ser el PACMA o como podría ser, o sea, partidos muy pequeños. Luego está el voto semiútil, que también es un poco testimonial, a partidos que pueden sacar algo, igual ecuo, tal. Luego también está el voto, te voy a contar, en la Errico había una bolilla, ¿no? Entonces yo casi te voy a decir que hay un voto interesado para ver si ganas la bolilla y tal, que es, yo puse una cantidad, no la voy a decir aquí para no influenciar a los electores, a los oyentes de la Irola que vayan a votar. Todavía está la jornada de reflexión, se puede decir, ¿eh? Sí, se puede decir. El sábado, como tenemos que estar todos reflexionando, sí. A callar. Pero bueno, el tema es que había una bolilla, entonces yo puse una cantidad, la bolilla por supuesto era de cuántos votos iba a sacar EH Bildu. Bueno, había gente que ponía cantidades desorbitadas, que digo, hombre, esto ni en sueños lo van a sacar, ¿no? Yo puse una cantidad más o menos razonable, incluso tirando hacia lo bajo, porque yo pensaba echar un poco más arriba, pero bueno, dije, va, venga, voy a poner un par de mil menos y tal. Y bueno, entonces se puede ver ese voto de, digamos, porque parte del voto va a ser convencido y parte del voto va a ser, pues como diciendo, bueno, voto de castigo, sí, ¿qué les puede hacer daño? Entonces, zas, votar a los estos, ¿no? De todas formas, yo creo que hay muchos votos que se va a llevar el PNV. A ver, el PNV barre de donde puede. Y de la misma manera que barrió de arriba a Tasuna cuando venía Mayor Oreja, que parecía que se lo iba a llevar todo, ahora yo creo que va a venir, que va a barrer del PP, porque parece como que la que va a crecer, la que va a pegar un subidón enorme va a ser EH Bildu. Yo creo que han tenido un gran acierto, ya que no podían poner a Otegi porque está, bueno, estaba y está preso, sigue preso, ¿no? Y más preso que nunca, porque ahora le han hecho, o sea, es que... La celda de aislamiento, creo, que le han llevado por... Es absurdo, o sea, como diciendo, sí. Tío, o sea, es que ya lo siguiente es ponerle ahí como a Aníbal Smith, ¿no sabes? Sí, de los corderos, sí. O sea, ponerle... O sea, yo ya veo estas cosas y a veces me parece estar viendo una película, ¿no? Mira, cuéntame eso hoy mismo, bueno, a mí me pongo ya lo del tema de Marcello Tamendi, que fue al Tribunal de Estrasburgo, que le ha dado la razón, y el Tribunal de Estrasburgo han dicho que ciertamente que el Estado español no hizo absolutamente nada ante las denuncias de torturas que hizo Marcello Tamendi, y le condenan a una indemnización de una cuantía económica X y bueno, eso, y que esto es muy importante también. Hombre, ya lo creo que es importante, o sea, por fin, por lo menos se reconoce qué pasó, porque hasta ahora el Estado parecía como que se lo estaba inventando todo, o sea, y estamos hablando de Marcello Tamendi, que es una persona, digamos, con una cierta credibilidad, o sea, que no el es director, uno cualquiera. Director de un periódico, nada claro. Más o menos, que no era un, eso, sí, no sí. Era un manifestante del 15M o un... No, pero que... Pero que lo que quiero decir es que si hacen eso con todo un director de periódico, ¿qué habrán hecho con gente que no es nadie? Bueno, no, vamos a entendernos, o sea, sí son alguien, pero en su casa, o sea, que no son conocidos, que no son tan mediáticos. Sí, pues esa es la idea que da del Estado de Derecho que hay en España y de los derechos que tienen los presos políticos o comunes también, por supuesto. Siempre, yo cuando hablo de presos, hablo de todos los presos políticos y comunes. Da una idea, y es eso mismo, es decir, si con un director en un periódico son capaces de hacer lo que han hecho, ¿qué no hacen cuando detienen a inmigrantes, por ejemplo? Sí, sí. Que no tienen ninguna oportunidad de denunciar en ningún sitio, que si denuncian nadie les va a querer o a nadie les importa, pues da una imagen de cuál es la verdadera situación de las torturas y las detenciones ilegales en lo que es en España, así. Pero bueno, volviendo un poco al tema electoral, pues eso, como decías de lo del PNV, pues hay una guerra abierta ahora por pescar votos de donde sea, ¿no? Eso es. Por un lado parece que los partidos grandes estatales lo tienen un poco crudo, porque el PP va a sufrir un castigo por todo lo que está haciendo y toda la crisis. El Partido Socialista pues también, pues como se ve castigado también por los años de gobierno que ha tenido. Y el PNV, que son unos especialistas absolutos en pescar ahí donde pueda, les da igual que seas rojo, blanco o amarillo. Están ahí a la caza y al acecho, y el principal enemigo, por supuesto, es el EH Bildu, por supuesto, sí. Que es la que le puede quitar fuerza y quitar votos. Sí, yo creo que ahora la gran sorpresa, bueno, no es sorpresa porque ya las encuestas lo están cascando un poco, pero claro, incluso se puede decir que hay encuestas interesadas porque, sí, porque también es también levantar la bandera del miedo, ¿no? O sea, sí, como diciendo, hacen una encuesta en la que ponen a Bildu más de lo que esto, ya sabes que las encuestas se pueden manipular y las comas y tal se pueden hacer que parezca como que va a subir más, para gente que de otra manera votaría al PP, pues diga, bueno, si al final económicamente hablando Urkullu y Basagoiti pues son parecidos, ¿no? O sea, incluso más parecidos de lo que parece, ¿no? Al fin y al cabo los dos tienen apellido vasco. Una encuesta, bueno, antes vi una encuesta que me sorprendió, no sé si era en el ABC o algún periódico de estos de derechas, en que ponía si al PP le dan alrededor de, imagínate, 10, 11, 12 escaños, ahí le daba como 7 u 8. Y el PNV le daba casi hasta 30, es decir, coño, y yo decía, joder, si esto lo están haciendo la gente más afín a este partido, le están dando candela, y digo, pues igual iba por ahí, por el tema, pues meter un poco de miedo y venga, a azuzar a las masas como vamos, que nos ganan, que si no así está la cosa va mal. Y el otro día, pues justo en el Deia, pues todo lo contrario. Leí, ojé el Deia el otro día y sacaron una encuesta, pues que el político mejor valorado era Urkullu, que la sociedad, el político en el que más confía para salir de la crisis era evidentemente Urkullu, casi el político más guapo y más atractivo era Urkullu una vez más. A mí que me parece que sale feo en las fotos. O sea, yo te digo la verdad, yo creo que Bildu ha tenido un gran acierto en poner a Mintegui, o sea, yo creo que lo suyo hubiese sido poner a Arnaldo, me decía... Hombre, está claro que el líder nato y el verdadero... Sí. El que junta todas las masas ahí es Arnaldo Otegi, pero ante la posibilidad, pues por estar preso, pues sí. De todas formas, yo lo que he visto algunos debates y tal. La candidata de H. Bildu sí me ha gustado un poco porque es un poco un poco distinto a lo que es el político habitual al uso, ¿no? En los discursos y en todo se le nota como más cercana a la calle, sí. Y no utiliza el discurso político habitual, que es palabrería y palabrería y palabrería. Luego otra cosa es que se le crea o no se le crea, que esté diciendo la verdad o esté mintiendo a ciencia cierta. Pero por lo menos lo que es la forma de hablar y el discurso es distinto a lo que estamos acostumbrados en un político. Sí. Un amigo mío me decía, Gandhi estuvo preso y después fue presidente del gobierno. Mandela estuvo preso y luego fue presidente de gobierno. Dice Arnaldo, dice, por ahora está preso, o sea, ya ha hecho la mitad, ¿no? Ya ha conseguido la mitad, ¿no? Pero bueno, es algo interesante lo que tú dices de que, bueno, por fin tenemos una mujer, pero no solo tenemos una mujer en plan, por ejemplo, pues yo qué sé, la hora desaparecida, ¿cómo se llamaba esta del PP? La que era de aquí, de Guipúzcoa, sí. Sí. Bueno, si hay algún oyente que sabe el nombre, pues que nos lo diga. Sí, hombre, ¿cómo se llamaba esta? Donostierra, sí. Que está desaparecida el mapa, absolutamente. Bueno, pero era bastante crítica con su partido. No, pero que esa tenía un discurso, digamos, que bastante sistémico y que al final pues es como un hombre con faldas, ¿no? Un hombre con vulva, ¿no? O sea, quiero decir que sí, que probablemente sería mujer de lo que es el cuello para abajo, no se lo niego. Pero tenía un discurso muy tipo Thatcher o salvando las distancias en Esperanza Aguirre, ¿no? Y sin embargo, lo que me gusta de la candidata de Mintegui, pues es lo que tú dices, ¿no? Que es como otra forma, es un toque, es a veces detalles, yo qué sé, la famosa foto en el balcón del cartón, que al parecer sí. Hizo mucho daño en Sabine Etxea. Sí, es curioso porque les hace daño la foto del cartón y no les hace daño que vengan unos mamarrachos a ondear banderas españoles, uno de ellos incluso con una rano belcha, o sea, mayor estupidez, ¿no? No sé, yo ha habido dos imágenes que me han producido un cierto shock. Una fue ver a un falangista con una rano belcha en los jardines de Albia, enfrente de Sabine Etxea. Sí, no me fijé en eso, fíjate. Sí, y la otra fue un falangista que cobró en Barcelona, porque el tío subió al escenario a romper una estelada y los otros que vieron que tenía una estelada, a pesar de que había hecho el saludo fascista, le cascaron, ¿no? Y el otro que no, debía haber dicho la frase. Soy compañero, eso, tenía que haber dicho. Debía haber dicho la frase. No le falló la. No dijo la clave y entonces cobró, ¿no? Pero es que a mí me pareció, o sea, me pareció hasta de justicia poética, ¿no? O sea, el tío sube y cuando los otros ven una estelada es como cuando el toro ve el capote rojo, ¿no? A por ellos, sí. O sea, deben tener esa poca mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de ataque. ¡Hala, venga! De todas formas, eso, pues. Aunque haya buenas formas, y por este caso, pues en el caso de H. Bildu, digo, hablando de eso, porque estamos hablando de la candidata Laura Mintegui, y que es la que pone un poco una nota discordante en lo que es lo habitual, ¿no? Pero yo, mi sensación particular es que a pesar de todo eso y que da una imagen, y yo quiero pensar que es sincero, que no está preparado en nada, yo desconfío absolutamente también de los grandes partidos, y por supuesto, H. Bildu es uno de los grandes partidos que están metidos en el juego, pues, burubolarri, como se dice en euskera, ¿no? Pues a tope, y que al fin y al cabo también, aunque tengan buenas ideas, yo pues leyendo un poco los discursos que hablan de soberanía alimentaria, hablan de muchas cosas, yo por mi desencanto natural con la política y el desengaño que me lleva un montón de veces, pues nada, a mí desde luego no me convence, no, yo necesito algo más y necesito hechos en vez de palabras para que al final alguno de estos grandes partidos me convenza. Uh-huh. Esta es, por supuesto, mi opinión personal. Si alguien está de acuerdo, que llame, como ha hecho nuestro compañero. Adelante. Sí. O sea, es más, les retamos a que nos llamen y a que nos digan. O sea, a ver, yo mi idea es, la democracia representativa no funciona. O sea, la democracia representativa es un sistema que exige un comportamiento mucho mejor de los políticos. Es decir, el político tendría que ser más temporal, tendría que ser alguien más pegado a la calle, tendría que tener unos sistemas de control mucho más fuertes, de en cuanto lo hace mal, pues poderle quitar, o sea, porque ellos manejan muy bien el tema de las encuestas y ellos saben lo que piensa la gente. Lo que pasa es que al final no lo hacen, o sea, hacen lo que les interesa a ellos. O sea, claro. se supone que un político tiene que gestionar la cosa pública, pero tenemos políticos que hacen de la política su propia cosa privada. Es decir, tenemos personas que igual ni siquiera han terminado la carrera, sí, me estoy refiriendo a Pachilo, o sea, que en principio no es malo ser un indocumentado o no ser universitario. No se tiene por qué poner en duda su valía como persona como gestor o lo que sea. Ya, pero lo que es que la duda surge de cuando a ti, para ser funcionario público, te piden mil y lo que no está escrito. Y para ser político, nada más y nada menos que el Endacari, presidente del gobierno. Y para ser el Endacari, ¿no? No sabes ni decir agur, o sea, no sabes ni decir kaixo. Sí, casi para cualquier trabajo de idiomas y títulos y esto y lo otro. Bueno, y otra cosa también que rasca mucho es decir, yo si estoy pendiente de algún juicio o si estoy imputado en algo, no puedo acceder a un cargo público, me estoy refiriendo de como funcionario, a un cargo, a un puesto de trabajo público. Es otra de las cosas, de las exigencias, pero para ser político no. ¿Cuántos políticos imputados están actuando ahora? Decenas o por no decir cientos, o sea, ni se sabe. Pues ante esto yo también, pero yo pienso que la democracia representativa, como dices tú, no funciona. O sea, yo si realmente pienso que las cosas está bien, hay que cambiarlas desde dentro. Y hay voces, pues, o partidos que aclaman por eso y tal, pero a mí no me termina de convencer. Yo creo que el cambio tiene que ser muchísimo más radical. Y sobre todo, y lo que con esto se ve es que hay un desencanto total de la sociedad, de una gran parte de la sociedad, decir, mira, nos contáis A, B, C y D, pero esto nos habéis contado toda la vida y luego habéis empezado el abecedario por la cola, por lo que no nos habéis contado nunca. Entonces, o tenéis que ganaros el respeto, por una parte, el respeto a la sociedad y la credibilidad. Y eso, desde luego, no se gana jugando a lo que han estado jugando todos estos años, y yo creo que siguen jugando a pesar de que haya buenas ideas y buenas y candidatos más bonitos que otros y buenas palabras y tal. Yo hasta ahora, desde luego, veo que siguen jugando a lo que se lleva jugando toda esta vida, o sea, todo este tiempo en la política. Con lo cual, yo lo que tengo claro es que no voy a votar a un gran partido, eso por supuesto. Bueno, y ya para terminar, porque a lo tonto se nos ha hecho la hora, pues sí, ya son casi las 7. Me gustaría decir que, bueno, hoy iba a ser el primer día que emitiésemos en Berdiña, en http://gis.tv 2.8000/verdiñac.mp3. Joder, poco se cabe. La misma, no, la misma dirección que la Irola, pero en vez de Irola-Irratia, pues Verdiñac. Para el que no sepa euskera, Verdiñac. Y bueno, pues no ha podido ser, ya sabéis la técnica. Estoy haciendo muchos progresos. Si vais escuchando esa dirección, pues vais a ver que voy echando programas así, programas atrasados, o sea, programas antiguos, también música rara, música que tu super folk, que nada tiene que ver con el mercado, pues sobre todo mucha música griega, arbanita y esas cosas. Y bueno, pues a ver si para el próximo, que va a ser sobre la precarización de los inmigrantes, que va a venir una persona del Karchen, pues ya podemos emitir también por nuestro propio canal. Y bueno, y mientras tanto, pues vamos a terminar con Ismael Lo, la número 10, ¿no? La 9. Tienes razón, Unai, sí. Es que esa en concreto no me sé el título, porque esa es en Wolof y en francés más o menos las controlo, pero en Wolof todavía, mi Wolof tiene que mejorar. Bueno, la número 9. ¿De qué disco? Por cierto. Tampoco me lo sé. Y es solo una palabra, pero también es en Wolof. Bueno, es un gran encantante. Sí, la verdad es que os lo recomiendo. Venga. Jure sani